Ustedes han sacado una iniciativa en las últimas horas, tengo entendido, usted acompañado de los legisladores Ignacio Casamiquela y Marcelo Mango. Cuéntenos. La verdad que hiciste un resumen muy puntual de lo que pasó, ¿no? Con el aserradero, los dueños dejaron a 40 familias precisamente en la calle. El aserradero cerró, para decir un poquito de historia, el aserradero cerró en el 2010 y en el 2015 la legislatura de la provincia de Río Negro sancionó la ley 5.031, que es la ley de expropiación, ¿no? Del aserradero. Lamentablemente, a la fecha, esta ley fue aprobada por mayoría en la legislatura de la provincia, pero lamentablemente ni el ex gobernador Alberto del Pino ni la actual gobernadora Arabella Carreras ha reglamentado esta ley. Entonces, es como una ley muerta, ¿no es cierto? Y en esa ley muerta está pendiendo el trabajo, la dignidad y el futuro de 40 familias de aquí de General Roca. La verdad que nosotros ya el año pasado hemos presentado una nota con el legislador Casamiquela, solicitándole a la gobernadora reglamente la ley para poder darle una estabilidad laboral a estos compañeros y compañeras que la verdad que se levantan todos los días pensando que hoy va a ser el último día que van a poder trabajar. Entonces, nosotros viendo que no tenemos respuesta por parte del Ejecutivo, por parte de Juntos Somos Río Negro, volvimos a presentar otra nota en la Casa de Gobierno, donde tampoco tuvimos respuesta. Presentamos no uno, sino tres proyectos en lo que va de esta gestión, solicitándole al Poder Ejecutivo que reglamente la ley y que le dé estabilidad laboral a 40 personas, a 40 familias de aquí de General Roca, una cooperativa que está funcionando muy bien, pero que además de que funciona bien desde lo laboral, también son solidarios. También trabajan con distintos comedores, también trabajan con distintos merenderos. Entonces, además de la cuestión laboral, acá también hay la cuestión social del trabajo y del compromiso que tienen la gente de la cooperativa Primero de Mayo con la comunidad de General Roca. Ajá. El legislador, veo que ustedes ya en varias ocasiones entonces han pedido alguna respuesta de parte del Ejecutivo de por qué se ha producido este incumplimiento, porque es una ley provincial que hay que cumplir, ¿no? Ahora, extraoficialmente, ¿tampoco ha habido alguna explicación de por qué el gobierno no compra esa empresa y después se la vende a los laburantes? No hemos tenido respuesta de absolutamente nada, lamentablemente, digo, ¿no? Porque a veces escucho discursos donde se habla de la importancia de mantener las fuentes laborales. ¿Sí? Cuando tenemos una oportunidad de poder cuidar las fuentes laborales de 40 familias, en este caso de General Roca, pero me imagino que hay en cada una de las localidades situaciones similares a lo que está pasando aquí con la cooperativa Primero de Mayo, la verdad que no entendemos cuál es la razón. Claramente el aserradero se encuentra en un lugar sumamente importante, en un lugar donde el valor de la tierra hoy en este año es muy, muy elevado. Imagínense que está sobre la ladera de la ruta Chica, que es la ruta provincial que une General Roca con Allen. Entonces nosotros creemos que aquí hay una cuestión también de oportunismo por parte de los ex dueños, porque yo creo que hoy, del 2010 al 2021, nos encontramos, la realidad es que los trabajadores se han hecho cargo no únicamente de seguir fabricando cajones para el empaque, para la manzana, para la pera, para las frutas finas, sino también que se han hecho cargo de mantener el predio, ¿no es cierto?, que estaba abandonado por su dueño. Y en este caso, es el Estado el que tiene que estar al frente, es el Estado el que tiene que defender los puestos laborales y es el Estado el que tiene que garantizar a esas 40 familias unas condiciones laborales dignas. Lamentablemente, Juntos Somos Río Negro, ni el ex gobernador, como lo dije recién, ni la actual gobernadora han escuchado el reclamo de esas familias, que en definitiva lo que están peleando es por mantener dignamente sus puestos de trabajo. Estuve revisando allí el acta de la sesión de la legislatura en la que se aprueba la expropiación por parte de la provincia de esas instalaciones Y entre quienes votaron favorablemente, que prácticamente fue toda la legislatura, figura la actual gobernadora Arabella Carreras. La pregunta es, Berros, cuando un gobierno no cumple una norma, una ley, como en este caso, ¿no debiera ser la justicia la que debiera obligarlo a su cumplimiento? Bueno, estamos ante un debate interesante, ¿no? Vos acabas de plantear el rol de la justicia. Lamentablemente la provincia, no únicamente con este caso, sino con muchos, lamentablemente, en su gran mayoría la justicia siempre mira para otro lado y no para los intereses de la gente, ¿no? Mira los intereses empresarios, mira los intereses políticos, partidarios. Claramente la justicia tendría que actuar en consecuencia y darle respuesta a los trabajadores que hace el 2010, hace 11 años que están en esta situación. Es que es una situación que de hace un año, 12 meses, es hace 11 años que los trabajadores se levantan, insisto, todos los días pensando en si va a ser su último día laboral. Entonces la justicia, hoy vemos, y ayer hablaba con el presidente de la cooperativa, con Omar, y me decía que había que la justicia iba a fallar el mes próximo, el mes de junio, y estaban preocupados porque ellos sentían de que la justicia iba a fallar contra ellos, y eso nos va a poner en una situación de vulnerabilidad para los trabajadores, pero también para ejemplo del resto de los trabajadores y trabajadoras que están en la misma situación, porque esta no es la primera cooperativa, la cooperativa Pino de Mayo, perdón. Esta es una situación que va a ser cadena tras cadena en las distintas situaciones de otras cooperativas y otro intento de recuperación de las empresas, ¿no es cierto?, por parte de los trabajadores y trabajadoras. O sea, es peligroso lo que está pasando y, como bien decías vos, la justicia es la que tendría que actuar cuando el Poder Ejecutivo Provincial no acata una ley que fue votada en su mayoría y, como bien decías, también aprobada por el actual gobernador. Claro, la sospecha de los laburantes es que la justicia vaya al remate de la empresa, lo cual significaría el término del proyecto, en este caso, de la empresa recuperada, ¿no? Y la sospecha viene y tiene fundamento porque lo que ha dispuesto la justicia es una tasación. Entonces, tasar los bienes que tiene la empresa, obviamente para rematarlos, implicaría que se termina todo el proyecto. En este caso, Berros, la justicia no solamente dígame si me equivoco o no, aparentemente no solamente no hace cumplir una ley, sino que encima, sabiendo que existe una ley en la que el que está en deuda es el Estado provincial, lo que intenta ahora es el desalojo de los trabajadores. Ahora, lo que debería hacer ese juez es, conociendo que existe esa ley, es, mire, señores, ustedes se comprometieron a expropiar esto y a vendérselo después a los laburantes. Los que no están cumpliendo son ustedes. ¿No debiera ocurrir eso? En cualquier país del mundo, yo creo que sí, ¿no? Cualquier país del mundo debería ser así. Sobre todo cuando hay una ley votada por una amplia mayoría en la legislatura, ¿no? Que tuvo un consenso de todos los espacios políticos que conformaban en ese momento la legislatura de la provincia de Río Negro. Entonces, me parece que está más que claro que el reclamo de los trabajadores, que del 2010 a la fecha fueron los que se hicieron cargo de esa empresa abandonada por parte de los dueños, hoy tengan el beneficio de poder hacerse cargo definitivamente de esa empresa. Que insisto, es una empresa que está funcionando muy bien. Le da trabajo a 40 familias de General Roca, que le da trabajo y dignifica el rol del trabajador y trabajadora. Y es una cooperativa que además hace tarea social. Entonces, de la justicia tiene que ver eso. Tiene que ver que aquí, en General Roca, tuvieron 40 trabajadores que resistieron, son un desocupado más. Parece que a la justicia, que al gobierno provincial, les interesa más pagar subsidios sino que tener fuente de trabajo, ¿no? He hablado con integrante de la cooperativa, el vicegobernador, que de aquí de General Roca, tampoco le ha dado ningún tipo de respuesta. Entonces, creo que es importante, por parte del Ejecutivo Provincial, por eso volvimos a presentar el proyecto junto al legislador Mango y al legislador Casamiquera, exigiéndole al Ejecutivo Provincial que vaya para adelante con nuestra asociación, reglamente la ley 5031 y que se pueda de una vez por todas dar estabilidad laboral a esos 40, esas 40 familias de aquí de San Miguel. Bueno, legislador, clarísimo el tema. Esperemos que esto prospere por el bien de los laburantes, 40 familias que sabemos se rompen el alma allí y que todos los días están ahí bajo la espada de Damocles, no sé a ver en qué momento los desalojan y que siguen peleando por sus puestos de trabajo. Esperemos que esta iniciativa de ustedes se cumpla y que, bueno, los laburantes definitivamente puedan levantarse todos los días tranquilos sabiendo que tienen un puesto de trabajo con el que su familia puedan vivir. Le agradecemos mucho el contacto, No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y decirle a todos aquellos laburantes que ven que sus empresas cierran y que los empresarios se van, tomen el ejemplo de la cooperativa Primero de Mayo, porque realmente son un orgullo no únicamente para los rioquenses, sino para todos los rionegrinos y rionegrinas, y habla a las claras de la voluntad que tiene el laburante de seguir manteniendo ese estatus de trabajador y trabajadora tanto dignifica al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Así que yo les agradezco a ustedes por el espacio. Bueno, gracias a usted, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Así comenzábamos con José Perros, ahí está. Él es legislador de Frente de Todos y Todas aquí en la provincia de Río Negro.